Así suena, así suena y pega. La programación de tu radio y Yatupa 105.3 FM. Imponiendo lo que otras no lo consiguen. En novedades, aeroprimicias. Tocamos lo nuevo, nuevo. Después, otras lo siguen. Radio Yatupa 105.3 FM. La señal super poderosa. Nuestra radio, tu radio, Radio Yatupac FM, la emisora más potente del Chinchaysuyo, llegando a los lugares más alejados, ahí donde te encuentras, estamos más cerca a ti, para acompañarte, para acompañarte. ¿Usted necesita asesoría legal y está buscando abogado? Estudio Jurídico Andrés González. Asesoría legal especializada. Aquí defendemos tus derechos ante la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, ministerios e instituciones públicas. Asesoramiento a empresas privadas, municipalidades y gobiernos regionales. Estudio Jurídico Andrés González, del doctor Andrés González Prado, letrado de amplia experiencia y gran prestigio en toda la región. Consulta tu problema y te lo resolvemos a tiempo. Nosotros te garantizamos un trabajo responsable y serio. Aquí te defendemos con lealtad y mucha transparencia, sin permitir ningún abuso en tu contra. Estudio Jurídico Andrés González atiende aquí en La Unión, en el Jirón Unión número 211, segundo nivel, Alameda, cerca al Banco de la Nación. Consultas y citas al celular 969-749131. Estudio Jurídico Andrés González, solucionando tus problemas con la justicia.